Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paraguay vive. Estamos en Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Opera este programa especial dedicado al juicio por la masacre de Curuguatí. Opera, como decíamos, Natacha Bianchi. Gracias, Natacha, ídola. Y vemos a Luciano Arruga, y Zárate Franco, y Diana Colman, y tantos otros, hijos arrancados de sus padres, padres arrancados de sus hijos, el poder, la violencia, la provocación, el incitar a la violencia natural que se puede sentir cuando a uno lo ponen entre la espada y la pared. Pero es una advertencia. Vimos desfilar una caravana de Falcon verde sin patentes en este 9 de julio. Vimos desfilar personas que participaron en la represión ilegal en Tucumán. Vemos una gesta patria de independencia donde el presidente de la nación pide perdón al miserable invasor español. Y pasaron 200 años, muertes épicas, bronces, próceres, manuales de historia, banderas, exaltaciones patrióticas, para llegar a hoy. Hay que pedirle perdón al opresor. Y estos tiempos que estamos viviendo se reproducen en los lugares de la patria grande en los cuales esta contraofensiva neoliberal democrática, detenta el poder. Ellos son sinceros, son así, no mienten. Y como decíamos, somos Paraguay Vive, Ángel Fernández Yechman. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables, y esto no es un verso. Vamos los miércoles de 19 a 20, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y sin más, y sí, con un aviso, cambia la etapa. Estamos en una nueva etapa respecto al tema de la masacre de Curuguatí. Prácticamente la observación como forma de militancia conceptual sobre el juicio de la masacre de Curuguatí ya fue resuelta, ya está la certeza. Y ahora viene otra etapa, que es la etapa de la lucha de la resistencia civil, pacífica pero activa, democrática, utilizando todos los resortes del poder democrático, de las leyes, de los parlamentos, de la justicia también. Y como decíamos, cambió la etapa, estamos en otra etapa, y en este programa vamos a tener el testimonio de Néstor Castro, quien fuera condenado horas después a 20 años de prisión. Vamos a tener la palabra de Paí Oliva, el que es paraguayo y conoce el campo y forma parte de los vulnerables, lo recontra conoce porque es una persona que siempre está. Tuvimos la suerte de estar con el abogado defensor Amelio Cisco en la Plaza Italia, en el momento que se hacía la convocatoria, mejor dicho, que ya estaba haciéndose la reunión de la multitud que acompañó este reclamo por justicia y libertad y absolución, que se trasladó desde Plaza Italia hasta la Plaza de la Justicia, frente a tribunales. Y también está el abogado Ramírez, él es... Y le digo así Ramírez porque él es Ramírez, porque él al ser Ramírez representa a esa forma de vida campesina, natural, honesta, jugada, austera. Una forma de ser del Paraguay que en vez de ser premiado como un mérito, es castigado como una debilidad. Y después vamos a tener la palabra del senador Sixto Pereira, senador hace mucho, del luguismo, podríamos decir, forma parte de la estructura sólida del luguismo que está en este momento. Bueno, siempre estuvieron caminando el interior, ellos tienen mucha base campesina porque de ahí provienen. Y en este caso vamos a escuchar una definición política muy interesante para los que siguen la realidad del Paraguay. Y vamos a tener un recorte de una entrevista que tuvimos con el doctor Lescano Claude, una eminencia en el derecho y defensor, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, y después un vivo de la sentencia. Así que bueno, vamos a empezar con el nuevo institucional en esta etapa, en esta nueva etapa de resistencia civil. La calle es del pueblo y se entiende por qué nos llamamos Paraguay Vive. Bueno, ahora vamos a compartir un momento muy especial. Tuvimos la oportunidad de estar conversando muy bien, tranquilo, y sobre todo lo que quisimos hablar o preguntar en el tiempo que tiene una entrevista, con el compañero Néstor Castro, uno de los imputados, uno de los campesinos inocentes designados y nominados por el poder latifundista y totalitario de Paraguay como uno de los ya condenados de antemano. Y horas antes de que se escuchara la sentencia condenatoria, donde le aplicaron 20 años de, le pidieron 20 años de condena. Tuvimos esta conversación con él y bueno, es un testimonio, creo que importante, interesante. Bueno, estamos acá en el lugar donde están pasando la prisión domiciliaria, los campesinos inocentes acusados por la masacre de Curuguatí. Quienes están en vigilia junto con todos los compañeros y podemos decir con muchos compañeros de la Patria Grande, esperando cómo va a ser la jornada de mañana en que se va a dictar sentencia en este juicio amañado y mentiroso. Bueno, presentate, por favor. Mi nombre es Néstor Castro Benítez, uno de los presos hasta ahora por el caso de Curuguatí. Hola, yo soy Arnaldo Quintana, preso Curuguatí, y estamos acá en prisión domiciliaria. Muy bien. Compañeros, vamos a empezar el que quiera. ¿Cómo ven ustedes que se desarrolló este juicio en cuanto si ustedes, como acusados, tuvieron posibilidad de defenderse? Sí, es importante mencionar que durante este proceso hay muchas irregularidades en cuanto a las acusaciones del Ministerio Público. Y eso se demuestra muy bien durante este proceso, durante estas audiencias públicas que estamos hasta hoy en día. Y lo pedimos. Nosotros pedimos a través de los compañeros, a través de la defensa, la absolución, porque eso es lo que necesitamos, eso es lo que nos merecen, con todos mis compañeros, y estamos esperando el final o la resolución de día de mañana, la resolución del tribunal. Yo voy a ser crudo y te voy a hacer algunas preguntas para rebatir la versión de la Fiscalía. ¿Ustedes en el momento de la ocupación formaban parte de un grupo armado? No, de ninguna manera. Solo pertenezco en una organización, comisión vecinal, para que... pedimos para el pedido de la tierra del Estado, en este caso de la tierra de Marina Cueva de 2.000 hectáreas. En eso sí, soy uno de los integrantes. O sea, ustedes, vos especialmente, no formabas parte de un grupo irregular ni de un grupo clandestino, sino de una cooperativa. No, acá no hay ninguna organización irregular. Dentro de parte nuestra, ni tampoco de una organización, ya sea hacer algunos hechos delictivos o algo así. Solamente hay una organización realmente como merece, una organización legal que tiene participación al Estado, al Estado mismo. Bien, entre las versiones que implanta el fiscal Jalil Rachid, él dice que ustedes eran un grupo militarizado que tomaron en el momento de los hechos una posición táctica en U para provocar una encerrona a 350 policías, entre los cuales había dos grupos de policías militarizados, un helicóptero, cañoneras y francotiradores. ¿Esto fue así? Los primeros que nosotros salimos en calles públicos, porque no queremos más que la policía entre en el campamento mismo, porque ya son varias veces la policía entra y se quemaron todas las carpas, todos los ranchos, todos los elementos que nosotros teníamos. Y entonces, por esta razón, esta vez en una asamblea, los compañeros, los que estaban ahí en el lugar, decidieron salir en una calle, en un calle público. Y ahí nos sorprendemos la llegada muchos policías en dos diferentes llegadas, ¿verdad? Porque nosotros solamente esperábamos del frente, del lado norte, pero sin embargo entraron otros grupos armados en el lado sur. Y entonces los encontramos nosotros en el medio y ahí en el helicóptero al aire, con gente armada adentro y la policía de los dos lados fuertemente armado, con armas largas, con armas de guerra, no solamente con una arma reglamentaria como ya sea pistola o revólver, sino que de todo poco de arma. Voy a seguir y te pido por favor que me disculpes, pero son cosas que hay que preguntar para que la verdad se sepa. Dice la Fiscalía en su acusación, cuando pide condenas, que las mujeres con niños en brazos formaban parte de un operativo táctico de distracción para que ustedes pudieran sorprender a los policías y matarlos. Así dice la Fiscalía, pero nosotros nos desmentimos totalmente porque no fue así. Las madres, en este caso, estaban ahí acompañando a sus esposos, a su hijo, porque estaban en una ocupación y siempre en la ocupación las mujeres formaban parte dentro de una lucha, porque acá en Paraguay desde mucho tiempo las mujeres estaban siempre en una lucha, en una batalla. Por favor, ¿me podrías describir rápidamente, someramente, lo más importante, cómo es un día en una ocupación? Y en una ocupación no es fácil, muy difícil la situación, porque sabemos exactamente que hay pobres, solamente los pobres hacen las ocupaciones y ahí complicado la situación, pero nos levantamos poco a poco hacia el frente, hacia la postura, ¿no? Mejor dicho, a través de el diálogo, a través de las colaboraciones unos a otros, invitar a uno a otro, cualquier mercadería, y así nos pasamos el día de una ocupación. Otra pregunta. ¿La tierra que ustedes ocupan es para dedicarla a la explotación sojera o es por una explotación de agricultura familiar? Si nosotros estábamos en esa ocupación, la organización pedir al Estado paraguayo para una explotación para la mayoría, para la reforma agraria, no para una explotación para los agroexportadores. Muy bien, y la última pregunta de mi parte, después que vos me digas lo que quieras, ¿cómo esperan el colectivo, cómo espera el grupo el día de mañana? Y nos esperamos con certeza de que el tribunal le da una solución a este problema, a la libertad a los compañeros, porque cada día más está muy claro la situación, qué fue lo que pasó en Curuguaty, ¿verdad? Que nosotros somos inocentes y el culpable realmente acá no se investiga. Eso es lo que está aclareciendo cada vez más. Y estamos confiados porque la ciudadanía también está en pie con nosotros, al lado nuestro, y entonces creemos que los jueces, en este caso, tenían que hacer lo que tenía que hacer, la justicia. ¿Ustedes consideran que son damnificados y que por lo tanto el Estado paraguayo los tiene que indemnizar y reparar por todos los daños que cometieron? Y eso creo, no solamente yo, sino que todos los compañeros, porque acá durante 4 años, no solamente acá no perdimos la libertad, sino que perdimos todo. Los más grandes es que perdí una familia. Yo, por ejemplo, en mi parte perdí un hermano y muchos de mis amigos, mis compañeros de infancia. Y entonces eso ya es imposible de recuperar, pero a lo mejor el Estado tiene que ver esto y indemnizar a los familiares, porque acá lo que está sufriendo ahora y lo va a sufrir en muchos tiempos en adelante ya, es la familia que está quedando sin padres, está abandonada. Y esta es una, otra pregunta también que va más a lo íntimo. ¿Pudiste hacer el duelo o pudieron hacer el duelo por los muertos y los heridos, incluido vos que también estuviste herido? ¿Cómo que? Si pudieron hacer el duelo, ¿pudieron llorar a sus muertos? ¿Pudieron tener ese homenaje hacia sus seres queridos? Y sí, fue exactamente así, porque es muy triste ver a un hermano caído. Y no solamente hermano, sino que compatriota al otro lado, ya sea policía o otros civiles. Y lamentamos mucho la pérdida de los compatriotas. Hay otra versión que dice que en los desalojos campesinos no se matan policías porque generalmente los policías que van a los desalojos también son hijos de campesinos. ¿Esto es así? Y acá en Paraguay todos sabemos que saben perfectamente que los policías son hijos de campesinos. Solo que está ellos en manos en la justicia supuestamente, pero no funciona como debe funcionar, y lo usaron a la policía para maltratar, para golpear, para encarcelar a los inocentes, a los pobres campesinos realmente que luchan por un pedazo de tierra. Bueno, compañero, un mensaje que nos quieras dar a todos los que estamos apoyando esta lucha. En primer lugar, te agradezco a vos y para darle esta oportunidad, ¿verdad? Para estar con la gente a través de este medio. Y quiero decir que esta lucha no queda acá, no es el final, sino que esto acaba de empezar. Y vamos a ver mañana qué es lo que pase, y pase lo que pase, continúa. Y vamos a luchar hasta que lo consiga lo que realmente merece el paraguayo. Y no solamente los paraguayos, sino que a nuestra América. Y lo espero, el apoyo de siempre, como de siempre, el apoyo de todos los paraguayos que están en Argentina, en Córdoba, en fin, en todos lados, y principalmente a usted, para que nos acompañe, como de siempre. Muy bien, compañero, muchísimas gracias, y le tenemos que agradecer también, porque en este momento hay una reunión, hay una asamblea y el compañero se quedó dándonos su palabra, así que bueno, acá estamos, acá seguimos Radio La Retaguardia, gracias. Bueno, estamos acá en el lugar. Bueno, esto es así, es verdad, es real. Como decimos, no son efectos especiales, no son argumentos, no son libretos, es la pura, pura verdad. Y otro personaje que es un prócer de las luchas sociales, reconocido, valiente, lúcido, coherente, es Pahí Oliva, un símbolo de las luchas y de la resistencia en Paraguay, un cura jesuita que tiene 88 años y que se mantiene juvenil y hace huelgas y hace plantones y se queda a la intemperie y se encadena y bueno. Y la verdad que es un personaje al cual es bueno escucharlo y especialmente ver. Esto es un retazo, ¿no? Solamente de 3 minutos, pero bueno, para ir conociéndolo, Pahí Oliva. Opinión respecto de por qué un cura jesuita se involucra en esta lucha. Pahí Oliva. Mire, me han preguntado que por qué y cómo un sacerdote jesuita se involucra en la lucha de defensa de los acusados de la masacre de Curuatí. Mire, es muy sencillo. Ser cristiano y por lo tanto ser sacerdote o ser religioso no es saber cosas, es una vida, un estilo de vida. Ese estilo de vida ya nos lo enseñó Jesús, comprometiéndose con los pobres, con los que no tienen nada, los leprosos, las viudas, los huérfanos, esas personas que en aquel tiempo eran horribles. pobre, pobre absoluto. Entonces, si ser cristiano no es saber muchas cosas, sino es hacer lo que hizo Jesús, pues yo creo que eso hay que hacerlo, lo mismo que hizo Jesús. Y aquí Jesús nos diría, estuve preso y me fueron a ver. Aquí se puede adelantar no estar preso. Por lo tanto, Jesús diría, me iba a condenar y logramos que no me condenara. Muy bien. Y ahora una pregunta que tiene que ver con esto que está pasando. Hay como una contradicción entre la lucha y la resignación. Porque sabemos que en esta causa hay una condena ya escrita desde que se planeó la masacre, que ya los culpables ya estaban determinados quiénes iban a ser, que nunca se iba a saber quiénes mataron a los campesinos. Ahora eso va a significar, si esta sentencia se da, una nueva etapa de lucha. Entonces, ¿cómo se concilia la resignación y la aceptación con la lucha? Bueno, es que la resignación yo no la admito. En cuanto que puede significar rendirse, bajar la lucha. No, eso no. Otra resignación es tener paciencia y saber que Dios es más. Y que se puede perder una batalla y ganarse otra enseguida. Porque Dios es más que todos estos jueces y todo eso. Pero resignación que significa aguantarse, agachar la cabeza, eso no, no lo admito. Eso no es cristiano. ¿Esa es una diferencia de los jesuitas con otras órdenes? No, no. Eso es diferencia que uno tenga una conciencia, lo que decía Pablo Freire, una conciencia despierta o una conciencia dormida. Yo tengo compañeros que no piensan así y otros sí piensan así. O sea, hay... Por lo tanto, ese es el tema. Bueno, gracias. Nada, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Quieres que te ayude? Se queda mañana, ¿no? Claro, ¿quieres que te ayude? Y vamos a ver qué hacemos mañana. Bueno, a ver. A ver. Tanto figuretti, tanta bandera, tanto yo voy a la cabeza. ¿Quién va a la cabeza con la bandera? Y voy yo porque yo represento a, y voy yo porque yo soy más que. Este hombre en la puta vida agarró una bandera. Nunca. Sin embargo, ahí está, no empezó hoy, ¿eh? No empezó hoy. Y sabe de qué habla. No es chiste. Bueno, esto es Curuguatí. Esto es como para entender esta nueva etapa, esta nueva lucha, esta nueva experiencia que va a exigir resistencia, estoicismo y creatividad. Y creo que están las condiciones dadas para que esto sea así. Y bueno, hay un personaje, o sea, la verdad que los abogados defensores, el equipo de abogados defensores, que están al lado y al frente en esta lucha, es un equipo que la verdad es para sacarle el sombrero, no solamente como abogados, porque están luchando en una pelea totalmente asimétrica, donde no existe la razonabilidad ni la coherencia jurídica, donde las normas son transgredidas y si protestás te amenazan y te coaccionan de una manera absolutamente extorsiva y demencial. Y bueno, uno de estos abogados, digamos, lúcido en su alegato final, la verdad que hizo gala de no solamente de un conocimiento teórico, sino de ese punto de unidad, de ese puente entre la dimensión humana del derecho y el derecho en sí. Bueno, ahí estábamos en la Plaza Italia, se estaba juntando la gente para empezar la marcha entre la Plaza Italia y la Plaza de la Justicia para hacer el aguante esperando la sentencia, y ahí estuvimos con el doctor Amelio Cisco. Para Radio La Retaguardia, Paraguay Vive, estamos en Asunción de Paraguay. en la Plaza Italia a la espera de que comience la marcha en apoyo a los campesinos que están por ser, que van a recibir sentencia en pocas horas más hasta el tribunal, hasta el Palacio de Tribunales, Palacio de la Justicia, y en este caso estamos con dos de los abogados defensores, el doctor Amelio Cisco y el doctor Ramírez. Buenos días, doctor Cisco. Sí, muy buenos días y un placer de poder estar con usted a través de este medio. Efectivamente, hoy se decide el destino del país, no se decide solamente sobre la libertad de estos 11 procesados, sino el destino en relación a que cualquier ciudadano puede ser procesado injustamente con un sistema corrupto como el que tenemos. Yo considero que este es el momento que el Poder Judicial tiene que hacer una excepción y dar libertad a estos compañeros para que pueda tener un poco más de confianza en la ciudadanía o eventualmente aguantar un poco más este sistema corrupto. Porque si continúan actuando de la misma manera que han actuado en otras causas, eso implicaría un levantamiento, no sabemos en qué tiempo, pero que va a ser un movimiento muy fuerte contra los tres poderes del Estado. ¿Usted considera que están dadas las garantías procesales para sus defendidos? Garantías procesales no hubo, pues no podíamos haber llegado nunca al juicio oral y público atendiendo las irregularidades y actos nulos que están establecidos en el Código Procesal. No podría haber jamás llegado a juicio oral y público. Nosotros hemos planteado una infinidad de incidentes, en este caso por el tema del idioma, por el tema de que las pruebas fueron ingresadas en forma ilegal, como no se había investigado tampoco la muerte de los 11 campesinos y otras irregularidades más dentro del proceso, motivo por la cual no podía haber llegado a juicio oral y público. Pero en fin, enfrentamos el proceso y, como te estaba explicando, el sistema jurídico, como en todas las partes del mundo, ¿verdad?, es injusto, pero acá en Paraguay, en este caso, yo creo que tiene que haber una excepción, porque si no sería algo muy grave y pone en riesgo toda la libertad jurídica de cada ciudadano que habita este país. Doctor, yo escuché, mejor dicho, escuchamos su alegato y usted hace mucho hincapié, no solamente en la inocencia de los imputados, sino en la acción de la Fiscalía, que pareciera ser que en vez de ser un órgano investigativo, es un órgano que responde a los intereses de los latifundistas. Correcto, eso lo hemos establecido desde el comienzo, atendiendo mismo por el vínculo que tiene el ex fiscal Khalil Rashid, actualmente viceministro del Interior, del cual él tenía noviazgo con una de las nietas de los propietarios, en este caso los Riquelme, y su padre también, que es del Partido Colorado, que también fue parlamentario y que puso el voto en consideración para que haga juicio, para que se haga el juicio político en contra de Fernando Lugo, y sabemos que es un grupo de opresores de la época de la dictadura, y ese continuismo es lo que estamos sufriendo en este momento. Doctor, ¿qué opina usted de la acción del fiscal Khalil Rashid y su traspaso al viceministerio del Interior, donde circunstancialmente queda toda la Policía Nacional en sus manos y donde hemos visto que hay contradicciones manifiestas entre las primeras declaraciones que hacen los policías, ejemplo Anoni, cuando sale de su internación, donde dice que él no puede identificar de dónde empezó el tiroteo y después se contradice en juicio? ¿Tiene que ver esto con una acción coercitiva del ex fiscal Rashid? Efectivamente, yo puedo considerar que el comportamiento del Ministerio Público, en el caso Curuguatú concretamente, fue un acto criminal, la cual a la cabeza está Khalil Rashid con los demás fiscales que terminan con la causa. Para darte un ejemplo, en dos entrevistas televisivas que tuvo Khalil Rashid, estuvo acompañado de Anoni. ¿Eso qué implica? De que existe una coacción en contra de este efectivo policial Anoni, justamente para que se encuadre a las pretensiones de la fiscalía. Por eso no tiene sentido. En un Estado de Derecho jamás se puede permitir que un fiscal pase a ser parte del Ministerio del Interior sin haber finalizado un proceso que fuera un contrapolicía, lo que demuestra claramente que fue justamente ahí para direccionar las testificales de cada efectivo policial en contra de los campesinos. Doctor, como para ir redondeando con usted y seguimos con el doctor Ramírez, ¿usted considera que hay culpables que no están en este proceso? O sea, ¿que hay una mano oculta que movió los hilos y que no está ni siquiera considerado dentro de este expediente? Principalmente son los fiscales. Está la fiscal Ninfa Aguilar, que ella escuchó cuando la policía planificaba la muerte de tres dirigentes campesinos. Entre eso hay policía también, en este caso sería Pablino Vera, que fue el que comandó, que tuvo la fuerza operativa en ese momento, que hizo la dirección del procedimiento. Pablino Vera es el que dijo en un momento dado que él tendría que disparar desde la retaguardia 03, que implica graduar un arma automática. Erwin Loera, bueno, ya falleció. Él dijo que una vez que disparen del helicóptero, que él estaría eliminándole prácticamente a Villalba. Y así hay varios efectivos policiales que saben del suceso. Está la parte del ocultamiento de pruebas, la filmación del helicóptero, como también otras filmaciones que el Ministerio del Interior realizó en ese lugar de los hechos y que son las pruebas contundentes que pueden dejar en libertad a estas personas. Por lo tanto, acá hubo una organización criminal de parte del Estado paraguayo, que sería un terrorismo de Estado, en contra del Estado de Derecho y las libertades de protestar y de también plantear un pedido de tierra como lo plantearon los compañeros de Curuguaté. ¿Usted considera que al haber, como usted está esbozando, una conculcación de los derechos humanos de parte del Estado, podríamos estar ante una nueva forma de crímenes de lesa humanidad, en este caso en lo social? Sí, esto se viene arrastrando hace tiempo ya. En ninguna lucha campesina reivindicativa de tierra, en desalojo, jamás un campesino ha matado a ningún policía. Y este no es la excepción. Sigo continuando en esa tesitura. Y acá se ha producido intento de extrañamiento de personas, como también se ha violentado las garantías procesales, hubo ejecuciones, como también hubo tortura dentro de este proceso. Acá se ha violentado todo lo que es la dignidad humana y evidentemente quedó a la vista que acá hubo violación al derecho humano de los ya fallecidos, como también de personas que están actualmente procesados y también personas que están con orden de captura en este momento injustamente por el solo hecho de haber sido testigo, a fin de evitar que ellos tengan que declarar en el tribunal y poner en claridad qué es lo que ocurrió en el caso Curuguaté. Esos son violaciones al código, al debido proceso, y eso violenta lo que es el derecho humano. Bueno, doctor, le agradezco mucho por esta primera intervención y seguramente lo buscaremos después que se dicte la sentencia. Muy agradecidos para Radio La Retaguardia, Paraguay Vive y Bueno, lamentablemente después no lo pudimos encontrar porque, ahora vamos a ver cómo se fue derivando ese día, porque esto es, o sea, estamos hablando de un día histórico, estamos siguiendo minuto a minuto y hora a hora los acontecimientos que se fueron desarrollando. Y decíamos que, bueno, después no pudimos concretar la charla con el doctor Cisco, porque él se quedó tomando la sala de juicio. Así que, bueno, ahora vamos a ver cómo vamos derivando en eso. Y otro, el abogado Albino Ramírez, la verdad, estos abogados son ejemplares en su conducta, en su coherencia, en su entrega, en cómo aplicaron el derecho, cómo buscaron, cómo aceptaron sugerencias, ayudas, y cómo lo hacen con esfuerzo económico propio, y no son gente. Ahora vamos a ver. Vamos a escucharlo al doctor Albino Ramírez, también en el mismo lugar, lógicamente acompañando a su amigo y colega, al doctor Cisco. Ahí vamos. Encantado, le agradezco mucho que nos dé unos minutos, como estábamos diciendo, para Radio La Retaguardia, el programa Paraguay Vive, a punto de comenzar esta marcha en apoyo y pidiendo la absolución de los campesinos. ¿Quiénes son sus defendidos? Buenos días a vos y a la audiencia de la radio. Mis defendidos son Rubén Villalba, coadyuvo con el doctor Amelio, Adalberto Castro, Néstor Castro, Luis Olmedo, también Juan Carlos Tillería, Dolores López y también Lucía Agüero. Muy bien, doctor. Dígame usted, ¿cómo vio la posibilidad de ejercer una defensa dentro del debido proceso en este juicio? Mira, el trabajo que realizamos en este juicio fue un trabajo muy arduo y fue un trabajo muy complicado, porque en realidad ejercer la defensa eficientemente en este sistema tan injusto que es el sistema penal de nuestro país, de un poder judicial muy desprestigiado, y en realidad vimos una defensa muy complicada, ¿verdad? Acá nosotros expusimos incluso nuestra vida de nuestra familia, porque estos policías sabemos cómo actúan, ¿verdad? Entonces fuimos monitoreados de distintos lugares, incluso de la fuerza represiva del Estado. ¿Por qué? Porque estábamos luchando contra un sistema que venía criminalizando a un sector de la sociedad paraguaya, y justamente la lucha, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos partícipes en defender, por ejemplo, a un sector que venía luchando y que estaban siendo perseguidos y criminalizados desde el sistema. Doctor, o sea que para pasar en limpio, usted me está diciendo que por el hecho de ejercer su función profesional, actor necesario dentro de cualquier proceso judicial, ustedes fueron perseguidos y espiados por las fuerzas de seguridad del Paraguay. Asimismo, también, no solamente de la Fuerza de Seguridad, sino también desde la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, nosotros como abogados estamos siendo sumariados por la Corte Suprema de Justicia por haber venido a defender a estos compatriotas campesinos que están siendo procesados injustamente. Y corremos el riesgo incluso de perder nuestra matrícula, tras el pedido de la Fiscalía y también de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, se ha iniciado sumario contra todos los abogados que han venido a ejercer una defensa realmente como el código, como la ley lo ordena. Discúlpeme, porque esto sería una aclaratoria, porque en el sistema judicial argentino es distinto, o sea, existen tribunales de ética para las acciones de los abogados, pero no son juzgados o imputados o lo que fuera por la propia Corte Suprema, o sea que ustedes en el sistema paraguayo son juez y parte la Corte Suprema, o sea que también puede inhibir a la defensa mediante estas medidas. La Corte tiene un organismo que es la Superintendencia de Justicia, ¿verdad? O sea que es la institución dependiente del Poder Judicial que monitorea, por ejemplo, los trabajos de los profesionales abogados dentro de la ética profesional y para no abusar del derecho, ¿verdad? Entonces, la Corte tiene un organismo independiente, como también la Corte, el tribunal que le juzga a estos campesinos también es dependiente de la Corte, pero es un tribunal designado en la ley, por ejemplo, que debe actuar en forma imparcial, ¿verdad? Pero, sin embargo, la Corte, a través de la Corte, que ordena a la Superintendencia para que pueda monitorear el trabajo que realizan los abogados, ahí estamos, ¿verdad? Y no, a veces la Fiscalía pide, supuestamente denunciando abuso de derecho o ejercicio, mal ejercicio de la profesión, y también el tribunal tiene la facultad de derivar, por ejemplo, los antecedentes a la Superintendencia para que pueda realizar el sumario e investigar, por ejemplo, el actuar de los abogados. En este caso, tanto la Fiscalía, tanto el tribunal pidieron que nuestro antecedente sea llevado, por ejemplo, ante la instancia de la Superintendencia para ser monitoreado, ¿verdad? Hasta incluso uno de los colegas fue sancionado por el tribunal, sanciones pecuniarias, en el caso de Amelio Cisco, por haber recusado al tribunal supuestamente sin fundamento, y a él se le aplicó 2 multas de 7 millones de guaní, que llegan a los 14 millones de guaní, ¿verdad? A ver, doctor, no quiero dejar pasar. Usted habló de una figura que es exceso de defensa, ¿es así? ¿Escuché bien? La denuncia que lo realiza tanto el Ministerio Público y también el tribunal es abuso de derecho, dice. Abusar de derecho, plantear algunas cuestiones incidentales supuestamente sin fundamento. O sea, lo utilizan eso para derivar, por ejemplo, nuestro antecedente a la Superintendencia, ¿verdad? O sea, esta es una situación parecida de lo que le había pasado al doctor Ferreiro y al doctor Morales. En realidad, sí, ¿verdad? Por el hecho de venir a defender con todo, por ejemplo, una causa que es la causa de Curuguatú, el tribunal parece que aplica métodos de disciplinamiento a los abogados, ¿verdad? No, mira, no es así como pretendiendo, por ejemplo, obstaculizar o trabar una defensa efectiva, como pide el código, la Constitución Nacional, ¿verdad? Porque acá tenemos, por ejemplo, una opinión de que si eso, por ejemplo, se llevaba de la defensa pública, por ejemplo, hace rato ya se iban a condenar todos, porque ya se tenía, por ejemplo, una opinión de la Fiscalía, una sentencia ya predictada, ¿verdad? Entonces, solamente ir acomodando nomás para sacar una sentencia, sin embargo, nosotros venimos a chocar con todo en defensa y desmontar, por ejemplo, ese montaje que lo llamamos, ¿verdad? Entonces, eso fue un problema para la Corte, fue un problema para la gente de poder que tiene influencia, por ejemplo, para empezar a buscar manera de trabar una efectiva defensa a los campesinos. Pero, sin embargo, igual, gracias a la presencia de gente, por ejemplo, al trabajo que realizan ustedes a nivel internacional, se pudo, por ejemplo, llegar hasta este punto al caso con Guatí. Doctor, una pregunta para los que suponen que los abogados se hacen ricos con esta causa. ¿Usted se enriqueció? Totalmente lo contrario, ¿verdad? Yo tuve que dejar mi trabajo. Yo tuve que dejar, por ejemplo, mi caso durante un año para venir a enfrentar y a defender a los compañeros. En ese sentido, tengo que agradecerle a mi señora, que también tiene su trabajo y tuvo que soportar todo, los gastos de la casa. Yo no tengo casa todavía, vivo en un alquiler, provengo de una familia campesina, pobre, y por eso yo ya había dicho incluso al tribunal, yo vengo acá a ofrecer mi servicio, no es porque tengo de más, sino sé que cuando uno no tiene, cuando uno no tiene y lo necesita, sé esa necesidad y por eso estoy ahí, ¿verdad? Y, por ejemplo, mi subsistencia lo agradezco a mi señora, ¿verdad?, que tuvo que soportar durante un año, ¿verdad? Y nosotros fuimos voluntariados y ese, por ejemplo, es un valor que asumimos con el equipo jurídico. Nosotros venimos del Alto Paraná, 3 abogados, ¿verdad? Y acá de Asunción son 2 y 1 de Luque, y en estos últimos momentos se adhirió más 2 abogados de Asunción, ¿verdad? Bueno, doctor, la verdad que muy agradecido, es un honor conocerlos y bueno, esperemos que tengamos una buena sentencia, y si no es lo que se piensa, la lucha continúa y nosotros y ustedes vamos a seguir acá. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted y por la oportunidad para expresar nuestro deseo y el trabajo que habíamos realizado en favor de estos compatriotas campesinos que están siendo injustamente juzgados por este tribunal. Ojalá que por lo menos se revale la justicia en favor de estos campesinos y salga una resolución, una absolución para ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a aplicar la ley, tiene que ser una, no hay otra alternativa que la absolución de culpa y pena de los compañeros campesinos. Y doctor, para finalizar, y si esperamos después de la sentencia, unas palabras en guaraní para la inmigración paraguaya en Argentina. Oye, me aguere breve espacio y que más lo difundí la Icoacue mediante Coaco Radio. Agradecer también a los paraguayos que viven en otros países por o acompañar a Huere Coaco Lucha, porque Coaco Lucha es de causa nacional, internacional, ya está de decisión histórica con juicio o parire. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, viste, estos son los gustos que uno se puede dar en la vida, ¿no? Porque la verdad que son gustos. Podés conocer este tipo de personas que te cruzás por la vida, ¿no? Y que hay en todos lados. En todos lados. Hay gente meritoria, en todos lados hay personas que hacen la diferencia, hay están los que no se rinden, los que son solidarios, los que tiran la mano, los que luchan contra la contingencia. Y consiguen mirar un poquito más allá de su propio hombro, ¿no?, y de su propia nariz, y ver que enfrente hay otro, o al costado hay otro, y bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y esta gente lo demuestra, y lo demuestra no de palabra, lo demuestra con los hechos, todo lo que dice Albino es así tal cual, es... Ponen en riesgo la vida, la de ellos, la seguridad de sus familias. Ellos no viven en el centro de Asunción, y por más que vivieran, él mismo lo dijo, cuando vos te metés con la policía te la jura y te la hace. Y en este caso, Curuguatí, como vamos a escuchar más adelante, había un piloto de helicóptero que era molesto y se accidentó, y no está más, se murió. Y había otro... Vidal Vega y Lescano que tenían y también formaban parte del grupo de las cooperativas de campesinos y también fueron asesinados. O sea que no, es gente que se la juega, es gente que pone lo mejor de sí, y bueno, es un mérito, ¿no? Y está bueno conocerlos. Y bueno, ahora sí, vamos para levantar un poco de cabeza y para ver que el palo siempre cayó. Esto no es nuevo, que viene cayendo de que el mundo es mundo, y bueno, qué sé yo, por ahí este masoquismo, ¿no? O no, o esta dignidad, esta necesidad de ser digno, de ser libre, de estar, qué sé yo, de este lado, del lado de los que gritan. Bueno, vamos con la milonga del desaparecido de los olimareños. No me pregunto.

ex ministro de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, un reconocidísimo teórico y profesor del derecho, bueno, y bueno, él se metió en este juicio también y también de forma solidaria está colaborando y ha asumido la defensa de algunos de los campesinos. Vamos a escuchar qué nos decía. Este es un recorte de un reportaje más largo. Estamos con el doctor Lezcano Claud, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y actuando en este caso como defensor de los inocentes campesinos condenados ya de antemano en esta causa que se llama la masacre de Curuguaty. Y a partir de la apelación que hizo el doctor Lezcano Claud, que podemos poner como una pieza jurídica teórica que debería ser enmarcada aquí en el Paraguay, tenemos el gusto y el honor de estar con él. Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a los oyentes. Muchas gracias, doctor. Estamos, como quien diría, esperando la sentencia. ¿Cómo vive usted estos momentos? Y con mucha, por una parte, con mucha esperanza. Esperanza de que, en primer lugar, en una absolución, porque estamos convencidos de que todos los procesados son inocentes. Creo que el Ministerio Público no ha podido sustentar sus acusaciones. Y no hay pruebas que tengan peso como para servir de base a una condena. Las penas que ha pedido el Ministerio Público son excesivas, son altísimas, penas de 30, 25, 20 años y otras menores, que creo que en absoluto corresponden a los que están siendo procesados. Ahora, usted en su alegato se centró en el tema de la propiedad privada y le corrieron, como diríamos en el fútbol, le corrieron el arco, porque primero era invasión de propiedad privada y después lo quieren modificar a que hubo un cruce de tranquera y una invasión de una porción de terreno para llegar a la ocupación. ¿Cómo ve usted su apelación? ¿Piensa que el juzgado será permeable? Yo creo que el hecho punible, en primer lugar, de asociación criminal, porque supuestamente los campesinos que están procesados se organizaron en una asociación criminal para cometer un segundo ilícito, que era supuestamente la invasión de una propiedad ajena. Las personas que hicieron la denuncia, es decir, la familia Riquelme, Blas Riquelme, que estuvo muy vinculado al dictador Stroessner, denunció ese hecho. Pero se ha podido comprobar fehacientemente que las tierras son de propiedad del Estado paraguayo. Y el Estado paraguayo no ha hecho ningún tipo de reclamación respecto de esta ocupación de campesinos. Por el contrario, el órgano pertinente del Estado, que es el INDER, estaba en tratativas con los campesinos para regularizar la situación. Incluso se había constituido una comisión vecinal de estos campesinos, Naranjatl, que estaba orientada, ¿verdad?, a regularizar la situación de ocupación de las tierras que supuestamente reclamaba el latifundista Blas Riquelme y su familia. Como vemos, siempre presente el estronismo. El estronismo no murió. Como nos preguntábamos en otros programas, los totalitarismos, el fascismo, el nazismo, ¿murieron? Pareciera que no. Pareciera que se invocan artículos, códigos, ritos de comportamiento para los profesionales. Y en definitiva, después de que ponen una lupa sobre los abogados para ver si cumplen cabalmente hasta con la última coma, le corren el arco. Le demuestran que por más que sus apelaciones y sus argumentos estén ajustados a derecho y que estén reclamando para que se aplique la coherencia jurídica, se aplica la incoherencia jurídica, el totalitarismo, de una manera obscena, como vamos a ver más adelante. Y bueno, y ahora vamos a hacer una especie de separador, porque estamos, como siempre decimos, Paraguay Vive es un espacio de tiempo sin tiempo, fuera de tiempo, pero tiene hitos, fronteras, límites, blindajes que hacen que uno pase de una dimensión a otra. Y ahora nos despedimos de Paraguay Vive y vamos a entrar a invadir la frontera cercana de Patria Soñada, que gentilmente nos cedió este espacio para que podamos terminar de mostrar los temitas que trajimos. Bueno, ahí la dejamos a Natacha. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas. Bueno, gracias a Jorge Soler, gracias a Patria Soñada por permitirnos. Hoy cumpleaños, muy feliz cumpleaños. Yo no sé todavía cuánto festejará. Se habrá quedado en 50, ¿no? Claro, debe cumplir 50 otra vez. Bueno, feliz 50 años, 50. Bueno, y todo lo mejor, Jorge, que tenga felicidad, que tengas éxitos, y bueno, eso, saluti, capucci. Bueno, y esto es una historia que en este caso estamos hilvanando con los actores, no con los intérpretes, de este drama. De este drama que deriva, va a derivar, y ya derivó, en una épica colectiva. Porque es tan grande la sinrazón, es tan grande la injusticia, que convoca. Y convoca porque la asimetría obscena ya no tiene lugar. Yo lo que le diría al presidente de la Nación del Paraguay, Horacio Cartes, que lea la historia de Noriega, que se fije. Pero bueno, decíamos que en este panorama que desnuda esta masacre, que deriva en el juicio político amañado, tramposo, asesino, criminal, mafioso, que termina en el derrocamiento de un gobierno constitucional como el del presidente Fernando Lugo, porque también ahí hay una discusión. ¿Es presidente? No cumplió su mandato. ¿Es expresidente? No cumplió su mandato. Su mandato fue interrumpido por una maniobra parlamentaria sin sustento jurídico y basado en la masacre de Curuguaté. Tal vez esa moneda todavía está en el aire. Y esta sentencia vuelque la balanza de la justicia hacia los más vulnerables. Nunca se sabe. Y bueno, hay un protagonista, otro protagonista muy cercano y muy actual, no solamente del momento en que el presidente Lugo estaba ejerciendo el mandato, sino que durante la historia política reciente, el senador Sixto Pereira, una persona que viene de base campesina y que es uno de los artífices, socios, digamos, actor principal de que no haya muerto el luguismo o la propuesta del presidente Lugo integrado a una patria grande, defendiendo a los más vulnerables. Y esta vez, tal vez ya luego del aprendizaje anterior, con una fuerza y una decisión diferente, y una definición diferente, un reconocimiento hacia cuáles son los verdaderos apoyos políticos, que sin apoyos políticos, el que hoy te da la mano, llámese embajada, llámese latifundista, llámese como se llame, después te clava el puñal. Porque es así, en cambio el pueblo nunca te va a clavar el puñal, porque te va a reconocer y te va a cobijar, y ese no te va a dejar. Así que a ese hay que cumplirle, es al único que hay que cumplir. Todos los demás, cartón pintado. Vamos a ver qué nos decía también en el mismo momento, y con esto quiero aclarar lo siguiente. Cuando se hace la marcha desde Plaza Italia hacia la Plaza de la Justicia, en tribunales, eso es un recorrido de aproximadamente, podríamos decir, 15, 20 cuadras más o menos. Bueno, el presidente Lugo con Sixto Pereira y con otros compañeros más del Frente Iguazú estuvieron participando entre la gente, apoyando y denunciando esta sentencia anticipada y esta injusticia y comenzando a plantear estrategias para llevar esto a las últimas instancias y a las instancias más altas, no solamente dentro del Paraguay, sino en el plano internacional. Cabe aclarar que en pocos días más, Luis Almagro, el extraño secretario general de la OEA, ese que entró por la izquierda, después hizo un agujero en la pared más al centro, y ahora directamente está jugando para el lado de los intereses de los intervencionistas guerreristas que quieren destruir la patria grande, raro. Pero así todo va a ser puesto entre la espada y la pared, porque un grupo de parlamentarios del Parla Sur, entre los cuales esperemos que estén nuestros compatriotas argentinos, sea que estén ahí presentes acompañando, seguramente Brasil estará, seguramente otros diputados acompañarán este pedido de investigación urgente y de cesación de estas condenas que están pesando sobre los campesinos inocentes. Y bueno, y como decíamos, vamos a escuchar al senador Sixto Pereira. Para Radio La Retaguardia, el programa Paraguay Vive, estamos con el senador Sixto Pereira del Frente Iguazú, a quien le pedimos una breve reflexión respecto a este hecho importantísimo que es la sentencia sobre el juicio de la masacre de Curubaití. Bueno, primero es parte del juicio político parlamentario, o sea, fue el inicio para que se instale eso. ¿Qué es lo que se va a hacer hoy? Y no hay que esperar mucho en términos positivos. Acá está viciado de punta a punta el proceso. Acá solamente se le investigó parcialmente la muerte, en este caso, de los policías. O sea, no, ni el fiscal, o sea, el equipo de fiscales ni los jueces consideraron pruebas contundentes que se han presentado. Por ejemplo, el casquillo de las balas, no se respetó el debido proceso. También en este caso, hasta ahora nunca se presentó la caja negra del helicóptero. Se le hizo desaparecer al piloto aquel. O sea, hay una cuestión totalmente viciada y eso está demostrado. Y nosotros creemos que independientemente que tal vez se haga lo contrario, digo, en términos positivos, pero acá hay que esperar lo peor. Alguien tiene que pagar por el golpe que hicieron y está demostrado. Eso yo dije en varias intervenciones cuando estuvo la OEA acá. Acá nosotros sabemos quiénes hicieron, quiénes son los autores morales, pero los autores materiales es difícil de encontrar, entre comillas, pero creo que esto no va a quedar impune. Vamos a apoyar todo lo que se pueda desde el Congreso del Frente Iguazú para, en este caso, también jugar a nivel internacional. Entonces, esto deriva en otras dos preguntas. Uno que tiene que ver con el juicio político y esta propuesta de modificación mediante asamblea constituyente de el artículo que habla de la reelección, donde hay dos opiniones encontradas. Una, que el presidente Lugo no completó su mandato y fue quitado del poder mediante un golpe parlamentario. ¿Cómo interpreta usted esto? ¿Puede ser reelegido o va a ser elegido por primera vez el presidente Lugo? Y ese es un elemento más también como argumento, porque un escenario hipotético irreal, que le liberen a esta gente, porque nosotros planteamos no la absolución, la liberación de todos los presos políticos en este momento. Castigo a los responsables, encarcelamiento a los responsables y garantizar una investigación transparente. Y si en este caso hipotéticamente irreal le liberen a estos presos, significa también que acá hubo juicio político. Entonces eso más todavía confirma de que difícil que se dé esa situación. Entonces, en el caso de la candidatura de Fernando Lugo, descuidaron, entre comillas, pensaron que Lugo como persona, como figura, ya estaba enterrado 10 metros bajo tierra. Los resultados de la tarea gubernativa son lo que están clamando en este momento más del 70% de nuestro país. Diversos estratos socioeconómicos claman, desde el sector económico empresarial y las diversas organizaciones, de que Lugo debe volver a candidatarse. O sea, hay un pueblo clamando mayoritariamente sobre esa candidatura. Lugo no tiene ningún impedimento constitucional. Lugo es senador activo. Lugo no es senador vitalicio. Por lo tanto, el resto son especulaciones políticas. O sea, son pasados, son historia y queda en este caso a la especulación política. Pero, repito, que Lugo desde el presente hasta hacia la perspectiva de futuro 2018, Lugo puede ser candidato constitucionalmente habilitado. Muy bien, y para finalizar en este tramo, la verdad que después de la sentencia nos gustaría volver a hablar con usted, pero respecto a la acción del Senado y de la Cámara de Diputados en cuanto al enjuiciamiento de los fiscales, a los fiscales no porque no les corresponde, pero sí a los jueces que intervinieron en este proceso. ¿Ustedes ven que existe la fuerza y el poder dentro de las cámaras como para iniciar una investigación a fondo? No, no existe. Porque, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, de 45 senadores, probablemente 30, pero puede ser más, están comprometidos con el juicio político realizado, directa o indirectamente. Entonces no creemos en ese sentido de que haya desde el Congreso Nacional en este momento la Cámara de Diputados controlado por Cartes, mayoritariamente desde el Partido Colorado, como comprado por varios de la oposición. Entonces una investigación objetiva, veraz, difícil. Tiene que ser, como hemos planteado el jueves pasado, yo he planteado pues, en nombre de la bancada del Frente Guazú con la bancada de Avanza País, una resolución que el Congreso Nacional propicie crear un espacio por fuera del Congreso, por fuera de los políticos, juristas reconocidos, que goce de imparcialidad y que pueda de alguna manera hacer una investigación jurídica. Porque lo que nosotros hemos planteado el jueves, que este proceso jurídico está instrumentado políticamente. Entonces, por esa razón, no creemos de que esto tenga feliz término este juicio político. Bueno, muy agradecido, senador, y nosotros no somos imparciales, nosotros somos parciales y queremos que el presidente Lugo vuelva al Paraguay, que es una esperanza para toda la región sur del continente. Muchas gracias, senador. Gracias. No, de hecho, eso, por las obras os reconoceréis, dice la Biblia. Entonces acá hay suficiente resultado de la gestión gubernativa, salud pública, educación pública, política de integración, soberanía energética, política social, que hablan y claman la gente para volver a recuperar ese rol del Estado a través de la candidatura de Fernando Lugo. Muchas gracias, senador. Y sí, la verdad que es así. ¿Qué te voy a decir? ¿Soy parcial? No. Ahora, ¿soy luguista extremo? No. ¿Como soy kirchnerista? No, tampoco. Pero, o sea, vos me decís, Kirchner y Macri, Kirchner, ¿viste? Cristina y este, no, por favor, ¿viste? Volvé Cristina, no sé, alguien, que venga alguien y que lo pare un poco al loco este. Que venga Verónica Magario, no sé, alguien. Y allá en Paraguay lo mismo, si vos ves el elenco que está a disposición, que se está mostrando para las próximas elecciones, y yo creo que Fernando Lugo, porque unos hablan de Duarte Fruto, ¿no? Colorado, y la verdad que el tipo en muchas actitudes era más progre, fue más progre que Lugo, eso hay que decir la verdad. pero es Colorado. No tiene nada que ver, pero digamos en este caso sí, porque yo creo que Lugo después de la primera etapa y todo lo que vivió, aprendió. Y yo creo que el aprendizaje, primero para ser presidente no sé, no hay una escuela para ser presidente, se aprende evidentemente, nadie nació siendo presidente. Y si no, no sería el único puesto que hay para 45 millones de personas acá y no sé, 8 millones allá en Paraguay. Es para uno, y bueno, y capaz que el hombre llegó, aprendió, metió la gamba en muchas cosas, hizo otras cosas muy bien, descubrió que los que se dicen amigos y hoy te soban el lomo para sacarte alguna ventaja o para usarte, después te clavan un puñal, y como decíamos antes, los únicos que no te van a traicionar son tu base. Y la base de Fernando Lugo es la gente común, así que bueno, y bienvenido que haya estado en la marcha, Es muy importante porque había especulaciones y decían que no iba porque no se iba a bancar que la gente lo putee, que la gente lo iba a putear, y la verdad que nadie lo puteó, al contrario, fue es bien cobijado y fue humildemente, bien, tranqui. La verdad que muy bueno el gesto, como también el de Mario Ferreiro, hay que decirlo. Mario Ferreiro estuvo a la mañana, lo criticaron todos porque el tipo dijo lo que estamos diciendo y lo que todo el mundo sabe. ¿Qué pasó en Curuguatí? En Curuguatí hay una masacre programada, termina con un golpe de Estado y se quiere condenar a quién vamos a ver ahora. Y bueno, esto es un audio en vivo, desprolijo, pero bueno, es para tener un vivo y la sensación que cundió entre todos los que estábamos ahí presentes al momento de la lectura de la sentencia. Políticos, organizaciones sociales, sean deportivas, gremiales, organizaciones eclesiásticas y de toda índole, y también de organizaciones no gubernamentales, lógicamente son extrañas y ajenas al proceso, que no tuvieron ninguna conexión ni la inmediatez requerida por el Código Procesal Penal y creó un ambiente de desinformación dentro de toda la ciudadanía paraguaya. Es así que queremos resaltar que el único órgano facultado a dictar resoluciones y a concluir y a dirimir cuestiones relativas en el órgano en el ámbito judicial es el Poder Judicial. Así dice la Constitución Nacional, 247 y 248 de la misma, de la Constitución, como así mismo, así lo establece el Código Procesal Penal. Muy bien, entonces, continuando, lo hemos hecho, dictado la sentencia, conforme solamente a los hechos que fueron expuestos a nuestra consideración y que fueron acusados por el Ministerio Público. Y hemos valorado, conforme a la sana crítica, las diversas pruebas que fueron sometidos a examen y contraexamen en esta misma sala por los agentes fiscales y por los señores defensores. Pesa y autoridad, si puede dar lectura a la parte resolutiva. Procedo a la lectura, señor presidente. El Tribunal Colegiado de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, de conformidad a los dispuestos en los artículos y demás concordantes, por unanimidad, en nombre de la República del Paraguay, resuelve declarar la competencia del Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por el abogado Ramón Trinidad Zelaya, abogado, y los miembros titulares, abogados Benito Ramón González y Samuel Silvero Martínez, para entender y juzgar en la presente causa. Declarar probado en juicio los presupuestos de la punibilidad de la conducta de los acusados Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo Paredes, Adalberto Castro Benítez, Arnaldo Quintana Paredes, Néstor Castro Benítez, Lucía Agüero Romero, María Fanny Olmedo Paredes, Dolores López Peralta, Juan Carlos Tillería y Alcides Ramón Ramírez Paniagua, en la comisión de los hechos punibles de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Pese a la conducta de los acusados, Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, en la comisión de los hechos punibles de homicidio doloso, agravado consumado y homicidio doloso en grado de tentativa acabada. No hicieron justicia. Exactamente lo que dijo la fiscalía. Sí, doctor, le advierto que se mantenga en silencio, doctor. Bueno, voy a continuar. Orden la sala, por favor. Orden, por favor. por leído la lectura del lector 5? ¿Ordenamos que el lector 5 se le mantenga en la sala? Sala, por favor. Doctor 5, le solicitamos que se mantenga su asiento. Tome su asiento. Tome asiento. Señores guardia, disponemos la decisión de las dos señoras de la esquina. Estamos en el cuerpo de lente. Penal. en concordancia con el artículo 29, inciso segundo del mismo cuerpo legal, en calidad de coautores. Invasión del inmueble ajeno, previsto en el artículo 142, inciso primero y segundo, en concordancia con el artículo 29, inciso segundo del Código Penal, en calidad de coautores. Homicidio doloso, agravado, consumado, previsto en el artículo 105, inciso primero y 2, numeral cuarto, en concordancia con el artículo 29, inciso segundo del Código Penal, en calidad de coautores. Y homicidio doloso en grado de tentativa acabada, previsto en el artículo 105, inciso primero y segundo, numeral 6, en concordancia con los artículos 26, 27, 29, inciso segundo, en calidad de coautores, y 70, inciso primero y segundo, todos del Código Penal. Calificar la conducta de los acusados Arnaldo Quintana Paredes y Néstor Castro Benítez en la comisión de los hechos punibles de asociación criminal previsto en el artículo 239, inciso primero, numerales 1 y 2 del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso segundo del mismo cuerpo legal, en calidad de coautores. Invasión de inmueble ajeno, previsto en el artículo 142. Y ahí fue cuando se cortó, directamente cortaron todo. Y ahí fue, bueno, los abogados cuerpo a cuerpo pechando contra los policías, los jueces amenazando de que iban a hacer detener a toda la sala, ordenando órdenes de detención ahí mismo que nadie podía aplicar porque era tal la furia de ver que esta maldad al final se concretó y que no hubo manera de que entraran en razón. No hubo forma. Es el estronismo como cultura, como modus operandi del sector del privilegio, con esa raigambre criminal, con esa raíz del estronismo donde necesitan odiar ideológicamente para poder no ver las aberraciones que cometen. Pero bueno, esto es una aberración que se cometió, esta es la sentencia y son los gritos y ahora es la resistencia. Así que bueno, Paraguay Vive, Ángel Fernández Yechman, gracias a Patria Soñada, y nos vamos a ir. Pasó una cosa muy linda cuando estaba la gente haciendo el aguante, ¿no? Ya con la furia de todo, aparece un señor bajito, con muchísimos años, con un clarinete, y en el medio de la multitud que estaba realmente enojada, estábamos todos muy, muy enojados, la verdad, como para no, ¿eh? O sea, si no se te calienta la sangre es porque estás muerto, pues, es increíble. Pero bueno, esto pasó, y mientras él empezó a tocar así, sin amplificadores y sin nada, simplemente con sus pulmones, su música, la gente en ese momento es como que escuchó esa melodía como un flautista mágico y se puso a bailar alrededor. Bueno, momentos mágicos que pasan en Paraguay también, muy lindo, la verdad. Bueno, esta es una buena épica, les aconsejo sumarse, interésense, esto no tiene dueño, esto es de todos, porque esto no es exclusividad de Paraguay, esto pasa en Argentina, pasa en Santiago del Estero, estos desalojos, pasa en Corrientes, pasa en Misiones, pasa en el Chaco, pasa en Salta especialmente, en Jujuy ni hablar, y así podríamos ir hablando de los desalojos que hacen los latifundistas con sus ejércitos privados, que ahora van a dejar de ser ilegales porque el presidente Macri quitó esa restricción para que los extranjeros puedan comprar tierras y transformen a la tierra argentina en eso que él desprecia, que es la independencia y la libertad. Bueno, nos fuimos, gracias Natacha por el aguante, por este giro que le dimos al tiempo, gracias a todos, y bueno, nos vemos. La próxima vamos a seguir con otro especial, porque amerita, todavía tenemos mucho más material, y vamos a ver cómo va avanzando esta nueva etapa de resistencia civil. Gracias, La Retaguardia. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras sin